tristeza y de dolor. Te quiero y ya no te podré olvidar, amándote perdí mi voluntad. Borracho de amor ese soy yo, borracho que le duele tu querer. Yo busco mi consuelo en el alcohol y tomo porque voy a enloquecer. Yo tomo porque me engañas, yo tomo para olvidarte. El vino cura las penas del corazón. Yo tomo porque me engañas, yo tomo para olvidarte. El vino cura las penas del corazón. Las penas del corazón, yo tomo porque me engaño.